El aumento del consumo de tranquilizantes de todo tipo revela la crisis de ansiedad que padece toda nuestra sociedad actual. La televisión nos trae en vivo y en directo conflictos armados en un país no muy distante al nuestro, o los informes policiales de crímenes que han ocurrido a pocas calles del lugar donde vivimos. Eso hace que nos preguntemos, ¿cómo podemos hallar paz? Pues bien, hoy, en esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera precisamente esta crisis de ansiedad, a continuación en su serie titulada Vencedores. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Vence a la ansiedad con la paz. Gracias por acompañarnos hoy. Este es Momento Decisivo y les habla David Jeremiah. El tema general de esta serie es Vencedores, y ya hemos hablado de vencer la debilidad con fuerza, vencer la falsedad con la verdad y vencer el mal con el bien. Hoy consideraremos el tema Vence a la ansiedad con la paz y estudiamos otra de las piezas de la armadura, según la ilustración que Pablo usa de la armadura del soldado romano. Pasaremos a nuestro estudio en unos momentos, pero antes, quiero recordarle nuevamente que durante este mes de junio, nuestra oferta es el libro que lleva el mismo título de esta serie de mensajes, Vencedores. Si lo desea, también puede ordenar la guía de estudio que acompaña a esta serie y a este libro, o el juego de discos compactos que contiene las grabaciones de estos mensajes. Llámenos por teléfono, envíenos un email, escríbanos una carta por correo regular o visite nuestro sitio web en donde hallará más información sobre cómo ordenar y aprovechar todos estos recursos que le ofrecemos para profundizar su estudio de la Biblia. Pasemos a nuestro estudio. Hoy estamos hablando del tema Vence a la ansiedad con la paz, aquí en Momento Decisivo. Empleada de la empresa eléctrica de Houston, fue despedida en el 2015 y abrió un nuevo negocio que rápidamente llegó a convertirse en un éxito instantáneo. Es un lugar en donde las personas furiosas, estresadas, llenas de ansiedad, descargan sus frustraciones sobre objetos inanimados. Dentro del edificio hay 4 salones forrados con gruesos tableros de madera contrachapada, llenos de muebles viejos, vajillas, televisores descompuestos y artefactos electrodomésticos, dispositivos electrónicos obsoletos e incluso almohadas de plumas que Baker compra en los almacenes de muebles usados y de chatarra. Los clientes pueden escoger su instrumento. Pueden usar un palo de golf, un bat de béisbol, un tubo galvanizado o un enorme mazo de demolición. Después de ponerse el equipo protector obligatorio, se encierran en un salón y la arremeten contra todo lo que está a su vista. Le pusieron al negocio el nombre de Rabietas Inc. y los clientes pagan entre $25 a $50 por de 5 a 15 minutos de demolición. Les digo la verdad. Después de una sesión, el salón parece una zona de guerra, regado de vidrios rotos, plumas, retazos de cerámica y las partes internas de los aparatos electrónicos. Acuden a este negocio personas de toda esfera de la vida, madres, hombres de negocios, médicos, maestros, trabajadores e incluso algunos terapistas. Y probablemente unos cuantos predicadores. Los clientes expresan lo bueno que es aliviar el estrés en un ambiente controlado. La propietaria dijo, "Nunca pensé que estaría ayudando a las personas con esto". Bien, es fácil entender el impulso que lleva a los clientes al negocio de Baker. Gracias a Dios, lo están haciendo en un salón cerrado, protegiéndose del daño en lugar de lo que sucede a veces en la comunidad tradicional en donde las personas sufren daño y a veces incluso las matan. Pero, según la Asociación de Ansiedad y Depresión de los Estados Unidos, el trastorno de la ansiedad afecta a 40 millones de adultos en esta nación. Eso no suena tan serio como debería sonar, pero eso es como el 18% de la población. Es un factor principal que afecta a nuestra salud general. Las personas que sufren de ansiedad van a los médicos de 3 a 5 veces más que la población general. Algunas de las afecciones de ansiedad son asuntos clínicos. Quiero decir, algunas brotan de cuestiones genéticas o química del cerebro, pero otras son simplemente el resultado que la vida afectiva ejerce sobre las personas. Sea cual sea la causa, sabemos que las tasas de incidencia están creciendo en todos los niveles de edad, incluyendo en niños y adolescentes. Y cuando se trata de lidiar con estos temores y tensiones, la mayoría de nosotros nos damos cuenta de que destrozar un microondas en un salón seguro no va a resolver el asunto. Quiero decir, felizmente, el tercer implemento de armas de guerra en nuestra lista maestra está ahí para ayudarnos a superar la ansiedad. Esto es lo que Pablo dice en Efesios 6. Estad pues firmes, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Repítalo conmigo. El Evangelio de la Paz. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente manera. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Ahora, permítame tomar unos cuantos momentos para poner en nuestra mente la metáfora de Pablo. En esa metáfora, que es parte de la armadura del creyente, Pablo usa para su ilustración no los zapatos de la persona promedio. No. Los zapatos de los que está hablando son las botas de cuero con la punta abierta que usaban los soldados romanos. Eran botas con suelas en donde había tacos o toperoles de acero diseñadas para mejor agarre al suelo. La mejor ilustración que puedo pensar son los zapatos de fútbol modernos que tienen sus tacos o toperoles. Las botas no estaban hechas para correr. Estaban hechas para marchar. Estaban hechas con un propósito. Y era dar estabilidad al soldado en cualquier combate mano a mano en que se viera envuelto. Y tal como el soldado romano y sus botas con tacos que lo anclaban firmemente al suelo al enfrentar a su oponente, la paz es lo que nos ancla al suelo al enfrentar los problemas e incertidumbres que nos salen al paso en este mundo caído. La palabra paz, aunque usted no lo crea, aparece más de 400 veces en la Biblia. Y hay básicamente dos clases de paz que la Biblia describe. Primero, tenemos lo que pudiéramos llamar la paz con Dios. Y en segundo lugar, lo que la Biblia llama la paz de Dios. Paz con Dios, paz de Dios. Ahora, hablemos de la primera. La Biblia enseña que cuando uno trata de vivir la vida fuera de una relación con Dios por Jesucristo, nunca se puede lograr paz profunda en la vida. Toda persona se da cuenta de este desajuste cósmico en algún grado. Pero cuando venimos a Jesucristo y ponemos nuestra confianza en Él, esto es lo que la Biblia dice en cuanto a nosotros. Escuchen. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que eso quiere decir es que cuando nos convertimos a Cristo, la hostilidad entre Dios y nosotros desaparece. Usted dice, pues bien, yo no tengo hostilidad contra Dios. Bien, detesto decirle esto. Pero Dios es hostil contra usted debido a su rebelión contra Él y el plan de Él para su vida. Y cuando usted viene y se somete a Dios y se somete a su plan para su vida, especialmente una relación personal con su Hijo Jesucristo, la hostilidad, la barrera, el puño crispado que a menudo levantamos contra Dios, termina y desaparece. Y de repente ese sentimiento de estar enemistado con Dios se evapora. Y ahora usted sabe que no está de malas con Dios, está en comunión con Dios. Si usted batalla con la ansiedad, la vida puede parecer una batalla. Pero quiero que sepa que Dios entiende el alcance de su afán. Y debido al Evangelio de la Paz, lo que usted no tiene que temer, si conoce al Señor, es perder su amor. Pase lo que pase en su vida, si usted conoce a Jesucristo, Él estará ahí para usted y Él será el telón de trasfondo de lo que está sucediendo en su vida. Como usted sabe, es una batalla cuando uno tiene buenos amigos, a veces incluso familiares, que están atravesando ciertas cosas. Y ellos saben lo que deberían saber, pero no ponen en práctica lo que saben. Y uno los ve batallando con sus problemas y sus asuntos y tratando de resolverlos, y ahí está Dios. Ellos saben que Dios está ahí, pero lo hacen a un lado y ni siquiera reconocen su presencia. Y continúan dando vueltas en todos sus problemas, tratando de resolverlos con su propia fuerza, cuando aquel que pudiera resolver sus problemas está justo ahí, y ellos simplemente ignoran su presencia en su vida. Tarde o temprano, Dios los alcanza. Tarde o temprano, Dios eleva el calor. Pero no voy a pasar mucho tiempo en esto porque todos ustedes saben en cuanto a esta paz con Dios. Espero que si usted no tiene paz con Dios, se asegurará de tenerla antes de que este día se acabe y usted inclinará su frente y le pedirá a Jesucristo que venga a su vida y eso asegurará su relación personal con Dios. Lo que más a menudo me dice una persona después de que viene a Cristo, ¿saben lo que es? Doctor Jeremiah, simplemente siento como si me hubieran quitado un peso de una tonelada de mis hombros. ¿Por qué es eso? Esa es la barrera entre usted y Dios que está siendo derribada, de modo que ahora, por Jesús, usted tiene una relación personal con el Señor. Ahora bien, eso es lo que sabemos, pero esto es lo que tenemos que saber. Existe la paz con Dios y tenemos la paz de Dios. En más de una ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos que hay paz disponible para ellos y para nosotros que puede calmar nuestros corazones sin que importe lo que pase en su vida, sin que importe cuál sea la tormenta. Permítame simplemente darle dos de esas promesas. En Juan 14, 27, Jesús dice, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Y más adelante en el mismo libro dijo, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Jesús les dijo estas palabras a sus discípulos cuando sabía que en cuestión de horas las vidas de ellos quedarían en pedazos debido a su propia terrible odisea y muerte. Sin embargo, les dijo que podían tener paz en medio de ese trauma, una paz interna que da confianza y estabilidad. Y la paz que Jesús nos da no es una promesa de eliminar el dolor de nuestro estrés. Estos problemas son inevitables y no nos serán quitados sino cuando el Señor vuelva. Pero la paz que Él ofrece es una confianza en calma, sin miedo, que no fenece, sabiendo que al poner nuestras vidas en sus manos todo será para bien. Como saben, sé que muchos de nosotros hacemos las cosas así. Cuando vienen los problemas, ¿alguna vez usted ha elevado una oración diciendo, «Señor, por favor, haz que esto desaparezca. Por favor, haz que se esfume. O, Señor, no sé qué hacer con este problema. ¿Podrías, por favor, resolver esto porque ya no sé qué hacer?» Yo he estado elevando esa oración por más de 50 años y quiero decirles cuál es mi puntaje. Es 50-0. Dios no hace eso. Dios permite esos problemas en nuestras vidas y luego orquesta las circunstancias a fin de poder mostrarnos su fuerza en medio de todo eso. El propósito de Dios en su vida y la mía no es hacer que nuestros problemas desaparezcan, sino mostrarnos que en medio de nuestros problemas y en medio de nuestro estrés, en medio de nuestra ansiedad, Él es suficiente. Y cuando hallamos eso, somos tan ricos que podemos levantarnos todos los días con confianza. Podemos decir, no sé lo que va a suceder hoy, pero esto es lo que sé, mi Dios es suficiente. Le dije a algunas personas hace poco que me encanta una canción que apareció hace poco y se titula «Mi Dios es más grande que esto». Y cada vez que pienso de algo en mi vida que es todo un reto, entono ese canto. «Mi Dios es más grande que esto». Y Él lo es. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo haya uno eso a menos que haya problemas en su vida? Dios permite los problemas en nuestra vida para mostrarnos lo fuerte que Él es. En medio de todo eso, Eric Baker fue un misionero cristiano que pasó 50 años predicando el Evangelio en Portugal en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Lo que era todo un reto, en campo misionero, en el mejor de los tiempos, llegó a ser incluso más estresante conforme la guerra adquiría impulso. En algún momento, las cosas se pusieron tan peligrosas en Portugal que se le aconsejó que enviara a su esposa y 8 hijos en barco a Inglaterra, así como también a su hermana y sus 3 hijos. Los hizo embarcar a todos, las 13 personas, las personas más queridas de su vida, en un barco y observó mientras la nave se alejaba. Su plan era unírseles en Inglaterra en otro barco después de que concluyeran unos cuantos asuntos misioneros en Portugal. El domingo después de que su familia partió, fue como casi todos los demás, excepto por un telegrama que llegó poco después de que el culto empezara. Él se levantó y dijo, «Acabo de recibir palabra de que toda mi familia llegó segura a su hogar». La congregación lanzó un suspiro de alivio y aplaudieron, y el culto continuó. Solo más tarde, el significado pleno de las palabras del pastor se hizo claro para la congregación, «Segura a su hogar». No quería decir segura en Inglaterra. Poco antes de la reunión, Baker se enteró de que un submarino alemán había torpedeado el barco que llevaba a su familia y que no había sobrevivientes. Su esposa, sus 8 hijos, su hermana y sus 3 hijos habían fallecido. Pero Baker sabía exactamente dónde estaban. En realidad, estaban seguras en su hogar con el Señor. Ahora, tengo que decirles que cuando leí este relato, a mí me pareció como, más allá de la imaginación, esto no pudiera ser verdad. Y sin embargo, en mis años de ser pastor, he presenciado ejemplos asombrosos de la paz que es posible frente a la tragedia y aflicción extremas. He visto a muchos creyentes manifestar esta paz de Dios mientras atraviesan la sombra profunda que arroja la muerte de un hijo o al batallar con una enfermedad debilitante. El mundo mira a las personas que llevan cargas tan pesadas y se preguntan, ¿cómo lo logran? Con razón, Pablo llama a esta paz la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. ¿Saben cómo se entiende eso? La única manera en que se puede entender eso es cuando lo experimenta por uno mismo. Las personas fuera de Cristo jamás pueden experimentar esto. No lo saben. Lo que conocen es la desesperanza, lo que conocen es la desesperación, pero no conocen esta clase de paz. A usted y a mí se nos ha dado un legado de paz de la cual el mundo no sabe nada. Pero, desafortunadamente, he conocido a muchos cristianos que piensan que simplemente porque son creyentes, simplemente porque leen la Biblia, simplemente porque tienen al Espíritu Santo en ellos, simplemente porque todas las cosas son hechas nuevas, según a los Corintios 5, 17, piensan que deberían ser inmunes a las presiones de la vida. Quiero decir, erróneamente definen la paz como la eliminación de los problemas en lugar de pensar en ella como una nueva manera de vivir con gozo y libre de ansiedad a pesar de los problemas. Cuando las presiones de la vida, amigas y amigos, nos caen encima, muchos de nosotros acudimos al dinero, las drogas, licor, varios medios de escape, relaciones personales indebidas y otras fuentes de alivio. Algunos escogen destrozar artículos domésticos en la empresa Rabietas Inc., pero ninguno de estos remedios durará. El efecto temporal de cualquiera de ellos se acaba y quedamos con más ansiedad que antes. En realidad, es casi como lo que sucede cuando alguien se vuelve adicto a una droga. Consigue algo con un poco de la droga, que el efecto es cada vez menos y menos efecto, y la droga se vuelve más y más, hasta que la droga no ayuda en nada, sino que se convierte en el mayor enemigo que jamás ha conocido en su vida. Así que aquí estamos, todos nosotros, probablemente en algún punto u otro en esta experiencia, y sabemos que estamos viviendo una vida de ansiedad que no es la vida que Dios quiere que vivamos. Así que, ¿qué hacemos al respecto? Y eso es de lo que se trata todo esto, y cómo lo combinamos. Pasamos algo de tiempo hablando del problema y la mayor parte del tiempo hablando de las estrategias que Dios nos ha dado en su libro para ayudarnos a cultivar estas cualidades de vencedor en nuestra vida. Así que, quiero darles unas cuantas estrategias para la paz a fin de que las pongan en su corazón en donde reside ahora la ansiedad. Voy a hacerle 5 preguntas. Voy a usar 5 interrogativos que los periodistas siempre usan. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Y esta es una estrategia que usted debe anotar en su corazón. Número 1, esta es la pregunta. ¿Cómo está usted orando? Hay 2 pasajes en la Biblia que nos ayudan con este problema en particular en nuestras vidas. Uno está en Filipenses 4 y el otro está en Mateo 6. Yo los llamo los pasajes centrales de la Biblia sobre la ansiedad. ¿Saben cuáles son los versículos más subrayados de toda la Biblia en la actualidad? Por supuesto, con los medios sociales ahora podemos hallar toda esta información. De acuerdo a uno de estos medios, los versículos más subrayados de toda la Biblia en la actualidad son Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este pasaje, la palabra que se traduce afanosos literalmente significa ser tirado en 2 direcciones diferentes. Quiere decir tener una guerra interna que tiene lugar por dentro, una batalla que tiene lugar en nuestro espíritu interior y que lo está destrozando. Alguien ha dicho, si es grande lo suficiente como para afanarse, es grande lo suficiente como para orar al respecto. Martín Lutero dijo, ora y deja que Dios se afane. Y Mark Batterson dijo, piensa de la ansiedad como un despertador de oración. Cada vez que timbra, ponlo en oración. Así que, mi primera pregunta al tratar de hallar la estrategia correcta para esto es la pregunta, ¿cómo está usted orando? No le pregunto si usted está orando, porque si usted está atravesando ansiedad, se lo aseguro, usted está orando. Y no estoy hablando de las palabras que dice, o si se arrodilla, o si se sienta, o si pliega sus manos. Estoy preguntándole, ¿qué clase de oración eleva usted? Y déjeme decirle lo que he aprendido en mi propia vida personal y de las Escrituras. Cuando estoy enfrentando el estrés y la turbulencia en mi vida, hay dos clases de oración que son útiles y que a menudo se pasan por alto en la mayoría de las explicaciones en cuanto a la oración. La primera es la oración progresiva y la segunda es la oración proactiva. Así que, considerémoslas una a la vez. Primero, ¿qué es la oración progresiva? Bien, simplemente permítame decirle, cuando estamos bajo presión, ¿qué hacemos? Acudimos al Señor, entramos a la carrera a su presencia y le vaciamos nuestra lista de cosas sin ni siquiera decirle hola. Decimos, Dios, necesito esto y esto y esto y lo demás allá y lo necesito hoy y mañana y pasado mañana y si puedes hacerlo antes, eso sería grandioso, incluso sería mejor. Suena familiar, pero la oración real es un estilo de vida de amor a Dios. Y entrar corriendo a su presencia con nuestra lista de compras y necesidades sin hacer una pausa para verdaderamente concentrarnos en Él puede deprimirnos más que si nunca hubiéramos orado. Debido a que si hablamos con Dios y le decimos nuestros problemas y no le vemos alto y sublime en nuestra adoración, todo lo que estamos haciendo es repasar nuestros problemas y hundirnos más hondo. La oración no es gran ayuda. Es un estorbo en nuestros asuntos. ¿Alguna vez ha empezado a hablarle a Dios en cuanto a sus problemas y se ha hallado más abrumado que cuando empezó? Quiero decir, se debe a que usted está enfocado en sus problemas en lugar de enfocar a Dios. Recuerde, una perspectiva impropia distorsiona la realidad. Sostenga una moneda a 2 centímetros delante de su ojo y bloqueará la vista de la montaña más majestuosa que usted jamás haya visto y que tiene al frente. Pero aleje la moneda y usted verá la montaña y verá la moneda en su perspectiva apropiada. Es lo mismo con la oración. Se enseña el Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo. Y no se supone que sea necesario memorizar esa oración y decirla de memoria, sino que es un bosquejo de cómo debe funcionar la oración. ¿Cómo empieza? Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo que sigue? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. Usted ya ha hablado un montón de palabras antes de decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. He descubierto que cuando estoy bajo presión, para mí es fácil saltar directo a mis asuntos y olvidarme del Dios a quien estoy orando. Pero cuando oro y adoro a Dios, esto es lo que sucede. Dios crece en mi vida hasta que mis problemas son puestos en perspectiva. Si solo le doy a Dios mis problemas, todo lo que tengo soy yo mismo y mis problemas. Pero cuando acudo a Dios primero y tengo mis problemas, tengo a Dios y Dios me tiene a mí. Esta es otra ilustración de esto. ¿Recuerda cuando los israelitas estuvieron en Cades Barnea y enviaron algunos espías a la tierra para explorar Canaán y ver cómo era la tierra? Por supuesto, ya habían recibido la promesa de que Dios les iba a dar la tierra, pero 10 de los espías fueron allá y exploraron la tierra y todo lo que vieron fueron gigantes. De hecho, dijeron que los gigantes eran tan grandes que en comparación ellos se veían como saltamontes. Y cuando volvieron y presentaron un informe negativo, dijeron, no podemos ir allá. Vamos a hacer historias si vamos allá. Quiero decir, esta tierra está llena de gigantes. Pero Caleb y Josué volvieron y dijeron, podemos hacerlo. Y ¿saben cuál es la diferencia entre los dos informes? La diferencia es esta. Los que dieron el informe negativo vieron los problemas a la luz de ellos mismos. Pero Josué y Caleb vieron esos gigantes en comparación a Dios. Y dijeron, vamos, esos gigantes no son nada para nuestro Dios. Nosotros podemos hacer esto. Y esa es la diferencia, ¿verdad?